Índice. ¿Eh? ¿Por qué me puedo poner estas zapatillas? Que empiece a sonar ya el disco. El que tú ya sabes. Ponlo, por favor, ponlo. Yugo. Mari viene por las mañanas y dice: ponme un café con leche, nenín. Pero casi ni se la entiende. Hoy ha traído una foto de su sobrina, que por lo visto se licenció en Harvard y monta a caballo y gana competiciones de hípica. Pero todo eso puede ser mentira, igual que esas historias de persecuciones, demonios y acosos. Lo cierto es que Mari solo huele bien una vez al mes y a partir de entonces va oliendo cada día peor, hasta que el pañal meado le cuelga por debajo de la falda. Aníbal es gitano y dice que toca la guitarra como un campeón. Toco la guitarra como un campeón, vida. Pero José también duerme en la pensión Casablanca. Los amontonan en esa mierda de antro como si el problema se solucionara de golpe. Allí tienen de todo, no se pueden quejar. José no habla, solo da pequeños saltos como de nerviosismo. Nunca llega a estarse quieto del todo. Siempre venía por las mañanas a cagar en el bocata. El olor de sus cagadas duraba hasta el mediodía. Lo mejor de los retretes públicos es encontrártelos limpios y poder cagar con el culo pegado a la taza. Eso sí que es un lujo. A las viejas les arrancan los collares y de paso las desnucan. A cualquiera le paran disimuladamente al salir del cajero y le rajan el abdomen. Los niños se chantajean con mamadas y tocamientos, o eso cuentan los periódicos. Solo espero que Aníbal no se haya metido en ningún lío. Yugo. Esta noche los vampiros han ido saliendo poco a poco. He visto a uno esperar un momento en el umbral de su puerta antes de pisar la calle. Se prendió un cigarro, pensaba en la sangre de tortuga y en los orines que tuvo que beber en su travesía infernal por el Pacífico antes de llegar al puerto de Yokohama. Lo primero que vio al salir del camarote fue una noria gigante dando vueltas, llena de cuellos nibios japoneses de japoneses y japonesas. Se imaginaba saltando de vagoneta en vagoneta, abriéndoles la carne con las uñas y dejándoles exudar adormecidos. Pronto todo el jugo empezaría a borbotear por las barras de metal, reuniéndose en un manantial del que podría beber hasta saciarse. Pero su verdadero sueño, el que de verdad se repetía mañana tras mañana, era otro. You can't lose, you can't lose. You can't lose. You can't lose. You can't lose. You can't lose. You can't lose. You can't lose. You can't lose. You can't lose. You can't lose. Te prometo que me pasaría la vida probándome tus vestidos, tus leggings, tus bragas y tus sujetadores. Cuando sacas toda tu ropa del armario, la habitación empieza a oler a sexo de manera descontrolada y no puedo más que tirarme en la cama y mirar cómo posas delante del espejo. Llueve no celos de pavo real. Me has vuelto loco y sé que tienes tantas ganas de follar como yo. You can't lose, you can't lose, you can't lose, you can't lose. Tu canlus, tu canlus. Diastema. Diastema. Te importa una mierda. Dijiste que un ángel más grande que un continente nos protegería, pero ¿de qué continente me estabas hablando? Te importa una mierda. Me dijiste que un ángel más grande que un continente nos protegería, pero ¿de qué continente me estabas hablando? Salimos a morir. Sabíamos que moriríamos, en la carretera o donde fuera, aplastados seguramente. Ojalá tu cuerpo y el mío chocaran tan fuerte que se desintegraran mutuamente, en un péndulo gigante o desde una gran grúa. Hacemos carreras y en la mayoría de curvas creo que la moto va a resbalar. Los quitamiedos me amputarán una pierna o la cabeza. Tendré todavía unos segundos para decirte aquello que tenía guardado para ti. Toda esa nostalgia y ese romanticismo trágico de mierda, otra vez. Toda una ópera. Sé que te importa una mierda. Diastema. Diastema. Del año 70, Hollywood, hablo de Hollywood porque Hollywood está ahora haciendo una serie de películas, si os dais cuenta, que están totalmente derivadas, no ya a la historia o a movimientos, que te voy a decir yo, pues como en los años 40, que eran pues, el cine negro, el cine de terror, el cine de ciencia ficción. Yo siempre digo que Hollywood ha sido siempre una fábrica de falsificaciones, cualquier película que veáis, por ejemplo, las que se rodó en España, ¿no? El Cid. La de Charlton Heston, cuando vemos a Sofía Loren, que está... hacen 67 ediciones. La misma gente que produce este libro y que premia este libro, al cabo de un año o menos, produce una película. Los mismos que se han forrado con el libro son los mismos que se forran con las películas. Y además es un cierto sistema de atontar a la gente, porque claro, quieren hablar de la masonería o de los símbolos masónicos, pero en realidad lo único que te hacen es pues ponerte pues cuatro temas, o sea, estúpido. Por ejemplo, es una trama a lo mejor de cine negro aderezada con unos poquitos Illuminatis. Cuando no te quitan el Illuminati te ponen un nazi muy malo, y luego al final pues sexo, sangre, tiros y de la verdad, de lo que gobierna el mundo, de ese gobierno en la sombra que tenemos, con tantos clubs que hay, como el club Bilderberg, o el Cosi for Relation, o la Trilateral, o el Instituto Cato. Es que hay múltiples organismos. Hace muchos días que no veo a nadie más. Sé que si os busco no os voy a encontrar. Hay una puta ley para eso. Tenía un dolor tenebrante en las sienes. Pensaba que si me encontraba Aníbal y me tomaba un café me pondría en mi sitio. Pero lo que me encontré fue una estaca para matar vampiros. Sin duda, José María Navascués me había estado llamando. Reclamaba mi mirada. Me hizo entrar en el Museo de Bellas Artes y luego en la pequeña sala que le habían dedicado. Justo hoy hace 30 años que te suicidaste, Chema. El 11 de noviembre de 1979, que cayó en domingo. Dicen que a nivel personal estabas pasando por una etapa complicada, que estabas hundiéndote en una depresión que te llevó cuesta abajo y acabó contigo. Pero que a nivel profesional, en cambio, te encontrabas en tu mejor momento. Dicen que en el mercado del arte te estaba abriendo las... Dicen que el mercado del arte te estaba abriendo las puertas de par en par. Que tenías buenas ofertas, proyectos pendientes. No sé qué crees. ¿Para qué me llamas, Chema? Allí dentro me enseñaste tus piezas, una a una. Tus ensamblajes de madera. Un dibujo precioso y muy delicado hecho con aerógrafo y grafito. Me señalaste con especial atención una forma misteriosa en proceso de formación, con una larva puntiaguda saliendo de su crisálida y que solo muestra el extremo de su vientre. Me dijiste que era una estaca para extirpar vampiros. ¿Para qué me llamas, Chema? ¿Para qué me llamas? Perdón, no, ya está. Con su... Vivo en el 13, tercero A. Sí, pasa. Gracias. Pasa. Adiós. Me encantaría hablar como dije. ¡Viva la Spectrum! Es epílogo. Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel. Y la noia aquella que lluïa un vestit blanc s'enfila a veure la lluna i va més enllà del sol. Negro. Por si algún día despiertas, quién sabe, después de la medianoche no nos habrá visto nadie, ¿verdad? Sube a la casa del árbol, invocaremos espíritus, dispararemos pistolas, sube a la casa del árbol, somos hermanos, sube a la casa del árbol, en son de paz. Negro. Negro. ¿Por qué te tiraste, Chema? Dicen que eras muy atractivo, pero que una extraña oscuridad te rondaba siempre cerca. Dicen que hablabas de la telepatía, que hablabas de la reencarnación. Dicen que querías montar un restaurante, uno de esos donde se celebran banquetes para bodas. Dicen que habías empezado un régimen vegetariano muy estricto, incluso que estabas ayunando días antes de caer desde el sexto piso al patio de luces. Dicen que eras muy atractivo, Chema, que tenías éxito con las mujeres y también dicen que los dos hijos varones que tuviste con Carola eran casi ciegos. Dicen que tenías una montesa de trial, una Jota 247, que tenías un pastor alemán llamado Baco. Dicen que quizás no te suicidaste, que quizás fue un accidente, que habías subido al sexto para tomar aire puro, porque abajo la gente estaba fumando y tú no estabas a gusto. Dicen que quedó un trozo de la piel de tu cara pegada en el ventanal desde el que te precipitaste. No me creo nada, Chema. ¿Por qué te tiraste? Dan Osman, tú en cambio construiste una caseta de madera en las ramas gruesas de un pino piñonero como Martin Sheen en Badlands. Hablaban de tus piernas delgadas y tus dedos en carne viva. ¡Qué grande eres, Dan! Decían que dormías con las manos dentro de un caldero lleno de agua helada y ajos escaldados. Nadie podía evitar que tu melena peinara los cañones, los acantilados, las cuevas y las cimas. ese 23 de noviembre todos lloramos porque nadie va a tener unos cojones tan gordos como los tuyos, Dan. Ya estaba dentro de mí. Ya germinaba el terror a la enfermedad. Lo sentía. ¿Me entiendes? Hice todas las flexiones que pude. Tomé toda la equinacea que quedaba. Me comí 3 ajos crudos y 2 gelocatiles. Pero la máquina empezaba a fallar y yo seguía echando leña al fuego. Opera. Pucho vos la nostra mare, i ho tenim amb gran honor. Verge de misericòrdia, lluem-nos amb ulls d'amor. Alba María Martín, vicario, mote Albaricoque. Las pesadillas fueron a peor hasta la noche de la luna llena. Tú me pinchabas las yemas de los dedos con un alfiler para que despertara, pero estaba tan adentro que no sentía nada. Tan profundo que vi cómo luchaban el cachalote y el calamar gigante, muy cerca de un buque de pesca varado en la arena blanca del fondo del océano. Es que me gustaría oír tu voz, Chema. Quiero decir, saber cómo suena. Esperemos y trabajemos. Ven, vamos a comer del árbol de las bayas rojas. Vamos a darnos la mano. Seremos la medida de todas las cosas, dentro y más adentro, fuera de nuestro alcance. Dentro y más adentro. Ven, vamos a romper las olas. Sabes que hoy vienen cargadas de querubines muertos. Vamos a flotar mirando las estrellas. Ven, vamos a romper las olas. Seremos felices. Epílogo.